hagamos. Y es que ella quiere y el jugo ya lo rey te lo da vieja. A los buenos files le cortamos las manos. Los hagamos. Tema pegamos, jonamos, los pares explotamos. Caja vecina, jatamos y nos vamos. Gucci, Versace y la tienda como todo positivo. Ya sé que tú quieres que te toque flaca grabando un en vivo. Meta tu pollo lo cantando mis temas al pavo cochino. Chino la convijo estamos chino. Somos todos positivos. Ya sé que tú quieres que te toque flaca grabando un en vivo. Meta tu pollo lo cantando mis temas al pavo cochino. Chino la convijo estamos chino. Hombre paluro, opa, ya sé que ella quiere se quita el arroz. Pita no protegerte que se van a patar. Vela a todos los míos anda con la pistola acá. Te da tanto así, petea o suiza. A poner a mente pa' que quítate los ta. Ago, dile a tu gato que mejor se evite. Ago, y no quiere que la quemo por toná. Ajo y le quitemos la go. Como lo rompe discoteca. Me quedan mirando esa gata y se me pone coqueta. Tu gato es feca, feca. Es el ojo y una maleta. En caleta está la pereta. Chipeteado logotron. Hombre, jugo tú nunca Julián. Con tu perra lo mato. Estamos quemando en un blog. No me hablen ajá y vos hoy weón. Somos todos positivos. Y es que tú quieres que te toque flaca grabando un en vivo. Venta tu pollo lo cantando mis temas es pa' ojo chino. Chino la convijo estamos chino. Somos todos positivos. Y es que tú quieres que te toque flaca grabando un en vivo. Venta tu pollo lo cantando mis temas es pa' ojo chino. Chino la convijo estamos chino. Hombre paluro, opa, y es que ella quiere se quita el arroz. Pita no protegerte que se van a pasar. Pelado los míos andan con la pistola en K. De tanto esto así, petea, bojiza. A poner a mente pa' que quítate los ta. Ago, dile a tu gato que mejor evite. Pago y no quiere que la quemo por toná. Ajo y le quitemos la mano. Me ha matado. Flight de otro corte, culiao. A dos gambas de la golpe estoy burlao. Eje vuelta, se va reventado. Boja vos porque estáis mal parado. Yo sé que ella quiere que la monte en un Mercedes. Porque cuando está conmigo ella se va a placeres. No te molestes y dirás pal de mujeres jere. De mujeres jere. Los hagamos. Y es que ella quiere y el jugo ya lo rey te lo da bien. A los buenos giles le cortamos las manos. Los hagamos. Tema pegamos, jonamos, los paris explotamos. Caja vecina, jatamos y nos vamos. Gucci, Versace y la tienda lloreamos. A los buenos giles no le compramos. Y a la ayuda por al lado le bajamos. Viviendo como el chapo. Las galetas están llenas de billetes como el chapo. Hombre, jonamos, está suelto un nuevo capo. No li como lloro, huetas y vos hoy pago. Viviendo como el chapo. Las galetas están llenas de billetes como el chapo. Hombre, jonamos, está suelto un nuevo capo. No li como lloro, huetas y vos hoy pago. Somos todos positivos. Y es que tú quieres que te toque flaca grabando un en vivo. Mientras tu pollo lo cantando mis temas el pavo cochino. Chino la convijo estamos chino. Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es homo. Floyd Menor, PLGT Family produciendo. Tra, tra, tra.